Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz ni brujas ni princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Sofía Chispana Quispe, docente y teóloga aymara, nos dice: como mujeres indígenas, no podemos negar que, al igual que nuestras hermanas afrodescendientes, cargamos el estigma social sobre nuestros cuerpos, pues aún prevalece la mirada del colonialismo, que nos ve como seres inferiores, analfabetas y vinculadas a la brujería. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Nos preguntamos si esa misma mirada patriarcal la padecen las mujeres indígenas en sus propias comunidades ancestrales, conscientes de la diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios que habitan la Argentina. Sabemos que no es posible una única respuesta. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Queremos hacer audibles en este micro las voces de las protagonistas, para que a partir de sus relatos nos develen en forma testimonial el lugar que ocupa la mujer originaria dentro de su comunidad y en la sociedad en general en este particular momento de la historia. Soy Moira Millán, soy de la Nación Mapuche, vengo de la provincia de Chubut, de la comunidad Mapuche Pilian Mahuiza, y también coordino y dirijo un movimiento de mujeres originarias por el buen vivir, que son es un espacio de confluencia de mujeres de las 36 naciones indígenas en Argentina. Tenemos relación, pero todavía no articulación. Estamos recién empezando a construir la articulación entre nosotras aquí. La geografía argentina es muy extensa y los pueblos han sido estratégicamente diseminados, entonces cuesta muchísimo poder coordinar acciones conjuntas. La Nación Mapuche ha tenido ancestralmente una estructura de reciprocidad, de horizontalidad, ¿no? No solamente entre géneros o entre los géneros, porque recién ahora la sociedad occidental está reconociendo la existencia de otros géneros. Los pueblos indígenas hemos reconocido desde hace mucho la existencia de multigéneros, ¿no? Y sino que además el pueblo mapuche ha tratado siempre de establecer la reciprocidad y la armonía con los demás seres de la naturaleza. Obviamente no hay un rol dentro de la estructura política, espiritual, filosófica y social del pueblo mapuche que sea solo inherente al hombre o solo inherente a la mujer. Hay machis, que son nuestras chamanas, que también hay mujeres y hay hombres, hay loncos, que son nuestras autoridades políticas, hombres o mujeres, huaychafe, que es mi caso, yo soy guerrera y soy mujer, pero también hay huaychafe hombre. Es decir que no hay algo que sea exclusivamente de uno u otro género. Sin embargo, con la llegada de los Estados-Nación y la penetración colonizadora, llegó el patriarcado, llegó el machismo a nuestras comunidades. Y llegó con mucha más fuerza a partir también de la penetración evangelizadora de diferentes expresiones cristianas, desde el catolicismo a las expresiones evangélicas más recientes. Y todas han, lamentablemente, inoculado el patriarcado como algo casi, te diría, estructurante de la vida comunitaria. Entonces, en este proceso de recuperar la identidad, nuestra ancestralidad, nuestro kimun, nuestra espiritualidad, viene con la tarea de también identificar cuáles son los rasgos coloniales en nuestra vida, que no nos pertenecían, sino que los trajeron. Y ahí aparece el patriarcado. Por eso decimos que las mujeres mapuches o las mujeres indígenas nos consideramos antipatriarcales, pero no feministas. Creemos que el feminismo,

Las ciudades españolas del Nuevo Mundo, nacidas como ofrendas a Dios y al Rey, tienen un vasto corazón de tierra pisonada. En la Plaza Mayor están el cadalso y la Casa de Gobierno, la Catedral y la Cárcel, el Tribunal y el Mercado. Deambula el gentío alrededor de la Horca y de la Fuente de Agua. En la Plaza Mayor, Plaza Fuerte, Plaza de Armas, se cruzan el caballero y el mendigo, el jinete de espuelas de plata y el esclavo descalzo, las beatas que llevan el alma a misa y los indios que traen la chicha en barrigonas vasijas de barro. Hoy hay espectáculo en la Plaza Mayor de La Paz. Dos mujeres caudillas del alzamiento indígena van a ser sacrificadas. Bartolina Sisa, mujer de Tupac Katari, viene desde el cuartel con una soga al cuello, atada a la cola de un caballo. También va su cuñada, Gregoria Apaza. Cada una lleva un aspa de palo, a modo de cetro en la mano derecha y clavada en la frente una corona de espinas. Por delante, los presos les barren con ramas el camino. Bartolina y Gregoria dan varias vueltas a la plaza, sufriendo en silencio las pedradas y las risas de quienes se burlan de ellas por reinas de indios, hasta que llega la hora de la horca. Sus cabezas y sus manos, manda la sentencia, serán paseadas por los pueblos de la región. El sol, el viejo sol, también asiste a la ceremonia. Pero ¿quién era Bartolina, que nunca apareció en tu libro de historia? A los 25 años, ella y su esposo organizaron y lideraron distintos levantamientos contra el poder imperante, tras observar las injusticias cometidas por el sistema colonial de explotación. Cuando estalló la insurgencia indígena aymara quechua de 1781, su marido Tupac Katari fue proclamado virrey y ella proclamada virreina por derecho propio. El nivel jerárquico fue compartido entre Tupac Katari y Bartolina Sisa en igualdad de condiciones. Este movimiento, de gran despliegue y eficacia, fue abatido por las fuerzas españolas y los cabecillas apresados y sentenciados a muerte, un 5 de septiembre de 1782. Desde 1983, cada 5 de septiembre se conmemora el Día de la Mujer Indígena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Que las palabras como un ovillo puedan seguir rodando por tus rulos o tus lacios, por tus calles, tu casa, tu escuela, tu consultorio y donde tus pasos te lleven. Ni brujas ni princesas.